Quisiera leerles algunos apartes de una columna del padre Alfonso Llano, sacerdote jesuita, que escribe todos los domingos alrededor de muchos temas. Y hace poco tiempo escribió una que tituló No hagamos más ateos, de las cuales tomo algunos extractos. Nos dice el padre Llano esto: el ateísmo, tal como hoy lo conocemos, es en gran parte un fenómeno que surgió por reacción frente al cristianismo. Antes de Cristo existía propiamente el paganismo, una mezcla de ausencia de Dios y de creencias en ídolos, pero no propiamente rechazo de Dios. El cristiano pone a Dios en el tapete. Y así fue como se produjo el fenómeno ateo. Había que pronunciarse frente a Dios, a favor o en contra. Niega a Dios quien está interesado en que no exista. Esa puede ser una posición. Dios no existe porque no me conviene para mi vida. Es más cómodo vivir sin Dios. O quien se encuentra con cristianos de bajos quilates, con cristianos poco humanos, poco sensatos, incluso fanáticos y absurdos. La Iglesia viene aprendiendo lecciones muy duras, pero necesarias a través de todo este milenio que está terminando. Algo pasó entonces que perdió el sentido común y se volvió en parte fanática y hasta cerrada sobre sí mismo, sobre todo a partir de la Reforma Protestante. Dio palos de ciego en las cruzadas, en la Inquisición, en el Renacimiento, con el rechazo de muchos descubrimientos y avances de la ciencia, las artes y filosofía. Hombres de la talla de Giordano Bruno, de Galileo, Darwin, Nietzsche, Freud, Teilhard de Chardin, sacerdote jesuita también, y otros muchos, sufrieron la incomprensión y el rechazo de parte de muchos hombres de la Iglesia. Y lamentablemente estos palos de ciego fueron contribuyendo a dejar dispersos en la historia. Un ejército de ateos que con dureza corrigieron ciertas exageraciones y aún errores de la Iglesia y la hicieron caer en la cuenta de muchas de sus debilidades para que ocupara el puesto que hace siglos le asignó su maestro: ser fermento de la masa y sal de la tierra. Con todo, bien sabemos que no todo fueron debilidades y errores. Bien conocemos sus aciertos y grandezas. Siendo fieles a la verdad, tenemos que reconocer que no todos los científicos ni los filósofos que se dijeron ateos negaron al verdadero Dios ni al auténtico cristianismo, sino la imagen imperfecta de Dios y del cristianismo que conocieron y que daban algunos hombres de iglesia de su época.